Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y esta noche tendremos a The Otley. Acaban de escuchar Say It Isn't So. A finales de la década de 1970, el trío formado por el vocalista bajista Tony Lewis, el guitarrista John Spinks y el baterista Alan Jackman tocaban en una banda de power pop llamada Sirius B. Pero después de ensayar y tocar juntos por alrededor de 6 meses, dejaron la banda debido a que su estilo no se acoplaba con el punk rock, que en aquel entonces estaba ganando gran popularidad en Londres. Ahora escuchemos Taking My Chance. She said, "Been in a storm." Un par de años más tarde, el trío se reagrupó en la zona este de Londres bajo el nombre de Baseball Boys, con el que tocaron algunos conciertos y grabaron algunas maquetas, llamando la atención del sello estadounidense Columbia Records, con quienes firmaron contrato en 1984. Escuchemos ahora Somewhere in America. Están escuchando el especial dedicado a The Outfield. Spinks adoptó el nombre Baseball Boys de una pandilla de adolescentes llamada The Baseball Furies, de la película de culto The Warriors, una película que acababa de ver. Aunque usó el nombre como una broma y solo para ser indignante, la gente de la compañía discográfica respondió favorablemente. La banda se ganó la reputación de ser un grupo con un sonido muy americano y firmó en los Estados Unidos después de tocar solo unos meses en Inglaterra. Su manager, un estadounidense que vivía en Inglaterra, recomendó un nuevo nombre de banda con una actitud similar, ya que Baseball Boys parecía demasiado pegajoso e irónico, y por ello nació The Outfield. Ahora escuchemos Stranger in My Own Town. Changing now and I still care. La banda británica disfrutó de un éxito comercial en los Estados Unidos, pero nunca disfrutó de un éxito similar en su país. Comenzaron sus grabaciones a mediados de 1985 y lanzaron su primer álbum, Play Deep, en 1985, a través de Columbia Records. Para promocionar su álbum, la banda realizó una gira internacional de teloneros para Journey y Starship. Escuchemos ahora Voices of Babylon. El álbum Play Deep alcanzó el número 9 en la lista Billboard 200 y luego llegó a triple platino en América. Su sencillo más exitoso, Your Love, alcanzó el número 1 en la Billboard Hot 100, así como el número 1 en el rock mainstream y se convirtió en su canción insignia. Escuchemos este tema, Your Love. Tonight I ain't got many Están escuchando el especial dedicado de Oldfield. Your Love pasó a ser destacado en un número de compilados de la década de 1980 y más de 1000 covers y remixes de otros artistas que han sido lanzados tanto físicamente como en línea. Los otros sencillos Say It Isn't So y Every Time You Cry también llegaron al top 20 en el Mainstream Rock Tracks. Y antes de irnos una pausa, escuchemos Mystery Man.